la población se pasan diciendo que la tradición ya se está extinguiendo, se está refiriendo a la Navidad que se acabará, dicen por ahí. Pero si es para mí, caramba, no se acaba nada, na, na. No se acaba nada. Y que no hay quien dé truye en el batey, pues que haga una ley la gente educa pa' volver pa' atrás al tiempo de antes, que mientras yo cante no, no se acaba nada, no, no. No se acaba nada, no creen ese cuento, que la Navidad la llevamos dentro. No se acaba nada, no creen ese cuento, que la Navidad nosotros la llevamos dentro. Que no hay quien mate ni quien hace un puerco, pero yo soy terco y no echo para atrás y digo que va, seguimos para arriba, que mientras yo viva no, no se acaba nada, na, na. Quien prepare el cañacura y el que así ha pensado confundido está, que mire pa' acá como yo me inspiro, que el que hay cuatro y guiro no, no se acaba nada, na, na. Con cantarles de junto a los troveros, plena y más bella, mi música sé que pa'lante va y nadie podrá ponerle un detente, pues con esta gente no, no se acaba nada, na, na. Los trovadores cantando las rimas, seguimos pa' encima con el mar.